salga para todos de una vez. No te humilles tanto que al final perderás las ganas de esto es solo tuyo, nada.